como tú. No hay nadie como tú. Gasta su tiempo en amar. Dicen que soy soñador, que vivo entregado al amor. Pero amiga, ¿qué le puedo hacer? Si en amores encuentro el placer, besando tu boca de miel, me puedo quedar hasta amanecer. No hay nadie como tú para calmar mi sed. En esta noche no hay nadie como tú. En esta noche para hacerme enloquecer. No hay nadie como tú. Puedo amarrar en un puerto distinto, más nunca igual. No hay nadie como tú en esta noche para calmar mi sed. En esta noche no hay nadie como tú en esta noche para hacerme enloquecer. No hay nadie como tú en esta noche para calmar mi sed. Como tú.